tenemos en línea a Elena Canale. Buen día, Elena. ¿Cómo estás? Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia y el Charro Rodríguez te saludan. Buen día. ¿Cómo están? Bien, Elena, bien. Bueno, sufriste un robo, Elena, en este caso de una moto. Contanos qué fue lo que pasó. Bueno, yo estaba en mi casa el jueves a las 4:15 de la tarde. Estaba acostada con mi nene y veo por la ventana que se mete un chico. Me pegó una patada a la reja, me rompió el candado, me pegó una patada a la reja y me levanté corriendo, ¿sí? Pero ya cuando salgo afuera ya se me llevaba la moto. Llamé a la comisaría como corresponde. Salí a buscar primero con un auto y a la vez iba llamando a la comisaría. Elena, ¿vos en qué barrio vivís? ¿En dónde ocurrió esto? Yo vivo en el barrio Rosales, entre Güemes y Pío XII, el barrio que vendría a ser el Villaguirre, justo a la entrada del hipódromo. Sí, sí, claro. Sí, sí. Y sacaste y bueno, te subiste al auto y saliste a perseguirlo vos misma. Sí, yo con un vecino justo que estaba ahí, pero no lo alcanzamos y se nos fue. Sí. Entonces vino la policía como corresponde. Sí. Salió a buscarlo. Yo me quedé quieta porque yo dije, me quedo quieta porque lo van a encontrar. La policía anduvo todo el día. Después al otro día sí empezamos a salir con mi marido, nos fuimos con la policía a dos casas que nos habían dado el dato, entramos, era impresionante las cachas de motos que había en los patios, en los fondos, porque yo me recorrí todo, me metí hasta abajo de la cama. Bueno, la policía ya de ahí no me pudo acompañar más. Yo después del sábado anduvimos con mi marido desde la mañana todo el día hasta las 2 de la mañana, que lo metimos en otra casa, todos por datos de los ladrones que roban motos acá en Tandil. Elena, discúlpame, cuando vos me decís nos metimos en otra casa, ¿en qué circunstancias? ¿Tocaban el timbre, pedían pasar, entraban por los fondos? ¿Cómo llegaban? Pedimos permiso en varias oportunidades y nos enojaron, pero yo te juro que con mi marido entramos igual. A las fuerzas entramos porque yo estoy enloquecida, digamos. Estoy mal. Sí, me imagino. Porque soy empleada doméstica y no pido nada, no recibo ni un plan, no recibo nada. Entonces estoy muy enojada. Y me recorrí todos los fondos de las casas y ya te digo, la impotencia mía es la cantidad de cachas de moto, partes de moto. En un lugar había un fogón que quemaban partes de moto. Me ofreció un chico por teléfono que me recuperaba la moto si yo me quedaba quieta. Otro me pidió 5.000 pesos. Fui a la casa ayer, me enojé muchísimo, me sacó la policía porque ya estoy enojadísima, porque a todas las casas que he ido, tanto el Tropezón, la Movediza, te recorriste Villa la ciudad, sí, Elena. Te recorriste todos los barrios. Me recorrí todos los barrios, sí, me estoy recorriendo todos los barrios. Y en todas las casas que estoy entrando, es impresionante la cantidad de cachas que hay. Entonces, lo que yo pregunto es, ¿por qué esperar a que una persona salga a buscar la moto? ¿Por qué no darle apoyo un poco más a la policía, que los pueda parar en la calle y se la saques a la moto? Si sabemos que los delincuentes andan en moto y no se pueden comprar una moto si no trabajan. Varios reciben plan social y no se pueden comprar una moto con un plan social. ¿Por qué esperar a que una persona salga a buscar su moto enloquecida como ando yo por todos lados? ¿Por qué esperar a tanto? ¿Por qué los jueces no dan apoyo? ¿Dónde está el Tandil soñado que tenemos nosotros? Elena, el Tandil soñado. Elena, vos hiciste la denuncia ¿en qué comisaría? En la comisaría cuarta, como corresponde. ¿Y alguna cámara de monitoreo o algo? ¿Vio la moto por algún lado o no, nada? No. Nadie ve nada. Yo tengo todos datos que me llaman por teléfono, voy, entro acá, allá. Pero la impotencia mía, te vuelvo a repetir, es la cantidad de motos, de cachas, de partes de motos que hay en los fondos de las casas. ¿Qué decía la policía? Desarmaderos de motos, digamos. Cuando venía todas esas motos, las policías, ¿qué decía? No, en algunos momentos no me supo contestar nada, porque la policía acá en Tandil no tiene apoyo no tiene apoyo porque los borregos en un momento me dijeron adelante la policía, ustedes no me pueden tocar porque soy menor de edad. Acá yo me enloquecí, lo corrí, te juro por Dios que lo corrí con un palo. Ayer me saqué y lo corrí con un palo. Porque en la cara misma me dijo, a mí y a la policía, ustedes no me pueden tocar porque soy menor de edad. Y tenía 17 años el borrego. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que una persona mate a uno para que vaya preso? ¿Para poder hacer algo a la justicia? ¿Quién nos defiende a nosotros? Elena, la denuncia entiendo que está hecha en la comisaría cuarta. Sí. Bien, ¿ya está iniciada la causa judicial? Calculo que sí. Yo ya hice la denuncia como corresponde. Yo ahora, nadie me ha llamado más para decir, bueno, tenés que firmar este papel, tenés que ir acá. Nada. Yo me estoy moviendo por medios propios míos, con mi marido. Mi marido sale a trabajar y salimos como locos a buscar la moto. ¿Qué moto es la que te robaron, Elena? Es una Corben 110, modelo 2018. La moto está nueva porque yo la cuido muchísimo. Sí, es tu medio de locomoción para ir a tu trabajo. Exacto, en este momento vine a trabajar con el pie quebrado en bicicleta. Claro. Y vengo a trabajar porque tengo ganas, porque no quiero estar en mi casa, porque me estoy rompiendo la cabeza de la bronca que tengo. Me imagino, Elena. ¿Y ahora tenés alguna información dónde puede estar o te llaman o te escriben por X moto que puede estar en cualquier lado? Me llaman y yo voy, me paso un dato, yo voy, no tengo ningún problema, porque la verdad no tengo miedo, ya te digo, me estoy metiendo en todos lados, pero la bronca es mía esa, tanto que dicen el Tandil soñado, ¿quién los cuida a nosotros? ¿Esta parte no la muestra nadie? Porque no es a la moto mía que están robando, el día que me robaron la moto a mí, robaron 5 motos más, ¿dónde están las motos? No, claramente hay todo un circuito de desarmadero de motos. Como vos decís, fuiste a cuántos lugares donde encontraste los fondos llenos de cachas y de partes de motos también. Sí, pero yo lo ahora, como vos tenés el dato, entiendo que la policía también lo tiene. Pero es que no puede entrar la policía. Porque necesita una orden de allanamiento. Exacto. Para cuando la policía pida una orden de allanamiento, los borregos ya sacaron todo. Ya se llevaron todo. El allanamiento a la semana y no es posible eso. Con suerte. Y ellos te roban la moto en un segundo. Sí. Y te la desarman en un segundo. Entonces, ¿por qué esperar tanto tiempo con una maldita orden de allanamiento? ¿Me entendés? Entonces, ¿para qué estudia un policía? ¿Para qué estudia un policía? ¿Para qué deja a su familia todo si tiene que depender de un juez que le dé una orden de allanamiento a la semana? Y los borregos se les ríen en la cara, porque el otro día se les reía en la cara a la policía. Y una mujer le gritaba, vos a mí no me podés tocar porque yo soy una mujer. Y el borrego le decía, yo soy menor de edad, vos tampoco me podés tocar. Entonces, ¿a qué estamos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces la gente tiene que salir armada a la calle, tiene que salir con un palo y agarrar a su borrego de no sé, 14, 15 años y quebrarle las piernas. Sí, y te puedo asegurar que si haces eso terminás presa vos, seguramente. Exacto. Claro. Después vos vas preso, pero a mí en este momento, te soy sincera, no me importa ir presa, porque estaré una semana presa, me llevarán mi familia comida, estaré una semana, pero las piernas quebradas no se las saca nadie. Las piernas no se las van a sacar nadie. Yo estoy embroncada, sí, estoy dolida. Sí, porque nadie nos cuida acá, nadie nos cuida. Yo trabajo, pago peso por peso, no debo nada, no recibo ni un plan social, no recibo nada. Lo único que recibí en mi vida de los 48 años que tengo, la caja PAN. Cuando conseguí trabajo, nunca más la retiré. Y si vos te pones a preguntar cuándo daban la caja PAN, sí, el año década del 80, más década del 80, sí, década del 80. Alfonsín. Exacto. Sí. Yo hoy en día no recibo ni un plan social, soy empleada doméstica, me gano peso por peso. Todo lo que tenemos lo compramos con mi marido, nadie nos dio nada. Mi marido trabaja en un taller, después hace cosas por cuenta de él. Vivimos trabajando. Entonces, ¿qué? Tenemos que pagar alarma, tenemos que pagar, vivimos pagando impuestos. Porque hasta eso estamos al día. ¿Tenés, sí. Elena, seguro, ¿tenés seguro en la moto o algo? No, tengo seguro común nada más, claro. Por eso la bronca, claro, mía. Porque si tuviera un seguro que yo lo podía pagar, un seguro que la moto me la pagaba el seguro, yo me quedo tranquila. Y tampoco es justo. No es justo. Y además no puede ser que, como decimos en estos casos, vos resulta que sos la damnificada y sabés exactamente dónde son los lugares en donde están las pilas de cachas, las motos desarmadas, la policía también, porque la policía lo sabe, y resulta que la justicia no se mueve como para terminar con este negocio. Sí. Pero la policía no puede hacer nada, te lo puedo... Sí, no, entiendo. La policía no puede hacer nada porque el juez no le da orden. Yo quisiera saber por qué hay que esperar tanto, por qué hay que esperar tanto cuando una persona hace una denuncia que hay algo robado, que una persona anda en una moto que no se la puede comprar y que sabe bien que estuvo preso. ¿Por qué? ¿Por qué hay que esperar tanto? Sí, claramente, porque el delincuente tiene muy claro el mayor y el menor, ¿eh? El menor también tiene muy claro cómo actúa la justicia. Y que no va a ir preso. Ese es el tema. Exactamente que las conocen. Todas. Bueno. Entonces, ¿nosotros quién nos cuida? Nadie. Entonces tenemos que empezar a cuidar nosotros. Vemos un chico de 14 años que está robando y lamentablemente hay que hacer justicia por mano propia. Queda feo decir eso, porque yo tengo hijos, pero no son delincuentes. Crié 3 hijos, estoy criando uno de 10 años, pero crié 2 hijos, uno de 33 y uno de 26, y son espectaculares hijos. Espectaculares hijos. No tengo ni una queja de mis hijos, no le han robado nada a nadie. Y soy empleada doméstica, te vuelvo a repetir. Porque hay que esperar a que, no sé, una persona agarre un borrego, lo caga a palo y vaya preso después. ¿Por qué? Pero la gente tiene que empezar a hacer eso. Yo ayer dije, tomen coraje, empiecen a tomar coraje, no nos defiende nadie acá. Empiecen a tomar coraje la gente. Y lamentablemente, si tiene 15 años, y cáguelo a palo igual. Tomen coraje y piérdanse una semana preso. Pero ese borrego no roba más, te lo puedo asegurar. Yo viví en Astunita, es un barrio hermoso en Astunita. Era un barrio hermoso. Uh-huh. Se perdió. Se perdió, claro. Se perdió. ¿Pero por qué se perdió? Porque no tenemos apoyo de nadie. Yo me fui a Villaguirre, también es un barrio hermoso. Tenemos unos vecinos hermosos en Villaguirre. Pero ¿qué pasa? ¿Tenés esto, claro? Los menores de edad. Uh-huh. En todo lado hay menores de edad. Y la gente, hay mucha gente de trabajo. Todo dice la movediza, el tropezón, Villaguirre, las curitas. Hay muchísima gente buena. La mayoría, pero tenés esto que te saca las ganas de todo y además te hace agarrar una bronca como la que tenés vos en este momento, Elena. Exacto. Con toda la razón del mundo. ¿Y sabés lo que es esto? Esto es la descomposición del tejido social. Sí, sí. Y la justicia que no actúa. Y hay muchos padres que yo conozco que son amigos míos que no pueden hacer más nada por sus hijos porque tienen 14 años y no los pueden parar. Hay muchas mujeres que no los pueden parar. Entonces, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no les dan trabajo en medio de tantos planes? Tanto tan bien soñado. ¿Por qué no hace trabajo, fuerzan que vayan a la escuela? No sé, otra cosa. Yo me crié en el campo. Tuve un hijo de soltera a los 15 años. Y lo tengo, mi hijo. Tiene 33 años. Y no lo enseñé ni a robar ni a nada. Lo eduqué, lo mandé al colegio, terminó secundario. Me rompí el culo hablando lo bruto. Sí, y sí. No lo mandé a robar. Tuve el otro, lo hice estudiar, terminó secundario, está trabajando, son muy buenos chicos, tengo uno de 10 años, va a la escuela, viene conmigo, va a todos lados con el marido, pero no lo mando a la calle. Yo me crié en el campo, mi viejo era un viejo bruto, el que me conoce sabe que mi papá era bruto. Mi papá nos enseñó el mejor de los respetos, no tocar nada a nadie. Nada a nadie. Yo me crié con ese respeto de mi viejo. Bueno, la época claramente, como te digo, está destruido lo que es el tejido social y evidentemente las instituciones que deberían actuar en este momento son las que no están actuando. Porque como decías, la policía sabe dónde está, pero no puede actuar porque la justicia es lenta, porque la justicia no hace nada, porque aparece después la jueza de garantías que dice que esto no se puede, que lo otro tampoco, y así siguen los desarmaderos de motos en los fondos de las casas de los diferentes barrios, como vos decís, del Tandil soñado. Elena, te agradecemos muchísimo el contacto y personalmente, esto te lo digo de forma personal, intentá tranquilizarte, poner paños fríos, entiendo la bronca que tenés, pero tenés 3 hijos, tenés una familia, sos un buena gente y no sé si vale la pena meterte en alguna cuestión que después te pueda traer un dolor de cabeza más grande. pero es que si yo no hago así, yo te entiendo. Esto no va a parar más. Y a mí me robaron desde adentro de mi casa. Sí, sí, sí, desde adentro de tu casa. Adentro de mi casa a las 4:15 de la tarde. Esa es la bronca mía. Me imagino. Elena, muchísimas gracias por el contacto, Que tengas una buena mañana y por compartir lo que has vivido con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.